Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, vuelta número 10 de La Otra Oreja. Nos están sintonizando por FM La Tribu 88.7, por internet online también, fmlatribu.com, por Contagio Radio en algún momento de los martes desde Bogotá, en Colombia, también por FM Residencias de Mar del Plata, suponemos los martes a la noche. Se pueden comunicar con nosotros en el Facebook La Otra Oreja. Ponés me gusta y ahí tenés, hasta que no tengamos el blog, los programas anteriores. El mail otraoreja@gmail.com. Las vías de comunicación en directo en Buenos Aires 4864-0489 y 4866-1095. Tenemos entradas para sortear para ver la obra Simón. Esta obra en el Bau, en el hotel recuperado por los trabajadores. Esta obra que tiene que ver con el encuentro entre Simón Bolívar y su maestro. Nos llaman a la radio y acá están las entradas. O nos pueden escribir por mail a los que viven en Buenos Aires o se acercan por acá, porque estas funciones son los viernes. Los viernes a la noche acá en Buenos Aires. Estamos además tomando unos mates con yerba Mbopicuá de las cooperativas yerbateras. En la operación está Paula, en la coordinación, la que manda, ¿no? Silvina Morvillo. Y el COBDS, quien les habla, Eduardo Nachman. En el programa de hoy, las músicas solidarias con el zapatismo, desde Italia y de México mismo, para los chicos y no tan chicos también, la otra orejita contra la discriminación. Y la entrevista con un hombre de la tribu, con Ezequiel Ábalos, un periodista de rock argentino que se las trae. Y así vamos comenzando esta otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esta otra oreja vamos a escuchar de vuelta al grupo Resistencia Suburbana. Fue una banda de reggae contestatario, ¿no?, que manifestaba con elocuencia la realidad, la lucha, el descontento popular y que tiraba por la ventana uno de los tópicos más comunes, ¿no?, del género, ¿no?, del reggae. No, no problem. No, no, al cual ellos mismos transformaron en sí problem. Esta banda, consecuente con esa actitud, se unían con una coincidencia ideológica, ¿no? Fuertes defensores de los derechos humanos, siempre estuvieron en las distintas movidas, sobre todo del oeste, y apoyaban incondicionalmente la legalización de la marihuana, por ejemplo. Autodefinidos como una banda luchadora y con mucha energía, se convirtieron en una de las agrupaciones más representativas y con mayor proyección de la escena del reggae argentina. En la canción que vamos a presentar tiene que ver con la represión a las viejas marchas de jubilados, ¿no? Dice, no peguen más, tenemos hambre, no peguen más, queremos trabajar. Tu policía llega de repente y masacra a la gente para reclamar. Represión brava en contra de quien reclama. Gases de injusticia contienen tus granadas. ¿Qué dejas? Si vos le pegas al estudiante, al vendedor y ambulante y al que no tiene hogar, seguro que si vuelve Cristo con balas de goma, lo recibirá. Represión brava por Resistencia Suburbana en La Otra Oreja. Represión. Sacra la va en contra del que reclama. La sed de justicia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. La sed de justicia contienen tus granadas. La sed de justicia contienen tus granadas. Aún los guía la hidalguía de Norma Pla, que desde el cielo muy fuerte grita. Represión brava en contra de que reclama. La sed de justicia contiene tus granadas. Contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. La sed de justicia contiene tus granadas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en este bloque, donde pasamos música solidaria con esa fuerza que él conoce y hace. Bueno, nos cuentan que en este momento en México y en algunos lugares también se hizo, en el caso de la televisión mexicana, y por la campaña electoral que se está desarrollando en este momento en México. Así la campaña es de manera especial, junto a esto, la imposición del candidato Peña Nieto, aunque es prácticamente el candidato de Televisa, de las grandes corporaciones mexicanas. Y si bien es un despertar a partir del repudio político, de hecho sí lo es, no obstante, conforme pasa el tiempo y de manera vertiginosa va adquiriendo un color de la diversidad de los descontentos, y en donde lo del voto es secundario, ¿no? Y se ponen a pensar después de julio, después de las elecciones allá. Nadie puede estar en contra del 132, dicen. En todo caso, pero por ser una explosión con perspectiva, se debe apoyar o sumar. Ahora dentro de él, por supuesto, hay sectores más radicales, incluso que rechazan a todos los otros candidatos, pero por ser una explosión de la juventud estudiantil auténtica, va a ello incluso con muchos activistas, ¿no? Y tienen buen lugar. Conforme se pinta de pueblo, va radicalizándose más. En resumidas cuentas, a través del rechazo a la imposición del PRI con todo lo que representa y de la mano del rechazo a la televisión mexicana, se está abriendo una reflexión y toma de conciencia sobre lo más importante, la crítica al sistema de poder. O sea, que es algo que está en camino, ¿no? Esto es parte del resumen. Pueden ver hoy por hoy algunos artículos muy interesantes. Lo buscan a Gili, este pensador bien pensante, rebelde de México, y podrán obtener más información de esta campaña. Yo soy 132 y nosotros también le ponemos la otra oreja a esta campaña. Vamos a escuchar de un compilado en solidaridad con el zapatismo realizado por el colectivo Ya Basta de Italia. Lo escuchamos. Es la hora de luchar por la dignidad del color de la tierra y la esperanza. Salud, hermanos indígenas. Salud, hermanos y hermanas de todos los colores. Que viva siempre el color de la tierra que somos. Democracia, libertad, justicia, desde la comunidad Purépecha de Nurío, Michoacán, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, marzo del 2001. Gracias. Oh comandante, noi siamo nei campi con le zappe, ma sempre più dura portare il pane, mio figlio c'ha fame, le donne a casa piangono disperate, non vedono libertà per i loro bambini in lacrime, sai non chiedo tanto dignità e tanto coraggio, ho forza e volontà e per questo coltivo il campo, no, non chiedo tanto ma chiedo da uomo stanco di lavorare in pace, di non essere sfruttato, e che vuoi che dica dei colossi americani, dei governi e militari che uccidono i miei compaesani, e che vuoi che dica di questo inferno che viviamo, il mercato globale ad uccidere è legittimato ed io non ce la faccio a guardare questa ingiustizia, il mio popolo è stanco e vuole democrazia, il governo risponde con stato di polizia, ma lottiamo per la pace, questa è lotta zapatista, vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla, vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla. ¿Quieres cantar conmigo, campesinos mexicanos? El mismo grito, el mismo anhelo. Siamo ancora qua, nelle vene scorre sangue mai, è da secoli lottiamo per la nostra libertà. Ya basta, povertà, oppressione, ignoranza, l'esercito continua la missione di Zapata. Se il Messico mangia grazie a noi, che sudiamo dentro i campi e fatichiamo come vuoi. E per cosa? Per la classe politica corrotta, per infami paramilitari, figli di mignotta. Il Java sanguina, c'è una bestia demoniaca e divora ogni risorsa. Gli morde la gola e attende che muoia, spolpa le campagne come grasso che cola. Questa terra è nostra ma qualcuno ce l'è espropria, fino già dai tempi della conquista spagnola. Cingoia vuole cancellare questa storia, fratelli contadini siamo in lotta. Vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla. Vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla. Vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla. Vogliamo soltanto la nostra terra per portare il pane alla nostra famiglia, vogliamo soltanto la nostra terra, combatteremo per difenderla. Del colore della terra somos. La otra oreja zapatista. Y este tema empezaba con las palabras del subcomandante Marcos, terminaba también con ellas. Y desde México también, no solamente la solidaridad discográfica de Italia, como escuchábamos recién, sino también desde el propio México. Hay un trovador que encontramos frecuentemente en distintas luchas allá, afines no solamente al zapatismo, sino a otras luchas, en la oportunidad de estar ahí en los primeros días de febrero, regresando a la Argentina. Nos encontramos con Andrés Contreras, de él estamos hablando, y a él saludamos, que seguramente estará escuchando desde allá de México, este trovador que estaba haciendo una campaña contra la iglesia, ¿no? Los pedófilos de la iglesia mexicana amparada esta iglesia por todos los poderes del Estado, por todos los partidos políticos, ¿no? Y ahí estaba Andrés Contreras haciendo un poco de circo, un poco teatral, un poco musical, y nos dejó este tema que bien vale la pena compartir en La Otra Oreja. Entonces escuchamos Andrés Contreras, Selva Sangrienta. Inditos en Chiapas, ella los quiso ayudar, pero vino a darse cuenta que no basta con rezar, no, no basta, no basta, no basta con rezar, si la justicia se niega, se tiene que conquistar.

grito, por favor. Café rebelde zapatista. La campagna del delegato zero, e sopra son belluzzi, vorrei essere passeggero. Ci vuole un caffè, vieni a prenderlo da me. Questo che viene dal Chiapas mi sa che è il meglio che c'è. Io e te un caffè, qualcosa d'autentico come il Che con Fidel. A Ciudad de México un altro caffè. Dimmi che cosa ci manca, sei chiaro che contiamo più del nostro conto in banca. Col nuovo liberismo, col vecchio latifondo, vorrebbero tenere sotto il tacco tutto il mondo. Ci vuole un caffè per pensare ad una svolta, col gusto, la fragranza e questa aroma di rivolta. Un cafecito, mami. E poco dopo io ripartirò. Un cafecito, por favor. Lo quiero negro, rebelde, caliente. Un cafecito, mami. Antes que empieza la revolución. Un cafecito, por favor. Café rebelde, zapatista. Quello che propongo è solo roba di qualità. Rappresenta per un popolo la sua dignità. E chi sfrutta e ne approfitta poi se ne pentirà. E pagherà, un giorno si pagherà. Un cafecito mexicano, non quello del mercato nordamericano. E il campesino si levanta temprano, y tiene siempre su machete en la mano. No baja la cabeza, no baja la mirada, y tiene sonrisa también si no tiene nada. Los insurgentes no pagan mordida, luchar por la tierra, luchar por la vida. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en La Otra Orejita pasamos esta música para chicos y no tan chicos, ¿no? Y hay temas que tienen que ver con la discriminación de casi habitual en las escuelas hoy por hoy, ¿no? Y hay una canción que dice: flores de muchos colores, con tantas formas distintas, qué linda es la variedad. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. Con el amor como guía y sin temor a pensar, habrá esperanza que un día nadie dude que es tan solo una raza. La gran raza humana, solo una raza y su gran variedad. Solo una raza, la gran raza humana, toda una gama de formas de amar. Quiebro una lanza por la humanidad, solo una raza, la gran raza humana. Arde la llama de la claridad y siente que clama y reclama igualdad. Presentamos En la Otra Orejita, de Mariana Ingol y Rubén Rada, La Variedad. Flores de muchos colores, las flores, con tantas formas distintas, qué linda es la variedad. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, es la variedad. Con el amor como guía y sin temor a pensar, habrá esperanza que un día nadie dude que es tan solo una raza, la gran raza humana. Solo una raza y su gran variedad. Solo una raza, la gran raza humana, toda una gama de formas de amar. Las flores, con tantas formas distintas, qué linda dijo que soy de la raza humana? ¿Y yo también soy de la raza humana? Me parece que sí. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta Oreja Intergaláctica salimos de acá, de Buenos Aires, y nos encontramos con esta música argenta, este rock de acá. Y estamos felizmente con un periodista de aquellos 72 años acá en la tribu. ¿Cuántos años va Ezequiel Ábalos? No, 71. Ah, bueno, perdón la exageración. Claro, no te zarpes. No, 23 años de la tribu en esta semana. Qué lindo, ¿no? Tenemos fiesta el martes, vamos a bailar con Alerta Pachuca, una re banda que tocó en la FLIA en el Parque España. Así cerró es. La FLIA, totalmente. Y Ezequiel Ábalos, de rock argentino, sabe algo y sacó su segundo libro, un libro enorme, divino. ¿Desde dónde va este segundo? Y este libro es nuestra vida. Sí. Vos sos del 60, 60 y pico. Uh-huh. Bueno, es nuestra vida, es la época que nosotros estábamos creciendo y explotaba Argentina. Por el regreso de Perón, por los milicos, por la AAA, por los montos, por un montón de cosas. Y en ese espacio, en ese lugar, se genera un clima de composición y artístico increíble, donde se genera la base de todo lo que es hoy el rock en la Argentina, ¿no? A pesar de las pocas herramientas de difusión que había en ese momento, ¿no? Había la posibilidad de grabar un disco y nada más, de hacer algún recital y no comunicarse por internet o mandarse mensajito de que tal banda toca en tal lugar, ¿no? Los tiempos estaban cambiando en función de que la juventud empezaba a expresarse, venía del Mayo Francés, venía del Cordobazo, venía de un montón de lugares. Y se estaba expresando políticamente, socialmente, artísticamente, musicalmente, con toda la escuela de lo que fue el Ditela artísticamente y con todo lo que es esta idea de liberación, de basta de milicos, y que vuelva finalmente Perón y que, bueno, y lo que fue después. Pero es otra historia. Claro, pero además hay otra cuestión. Antes se llamaba canción de protesta y eran derivados de trova, ¿no? A lo sumo Atahualpa, se sumaba Cafrune. Bueno, pero el folclore tenía una base ya hecha, ¿no? Casi del 50, ese folclore militante. ¿Y cómo llega el rock? Y llega el rock por chicos, por pendejos, por pibitos que tenían 16, 17 años, que tenían una cierta conexión con lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Uh-huh. Y una música que llega como una cosa de matiz fiestero, robándole a los negros esas melodías inolvidables que generaron después todo el movimiento. Pero acá se transforma en un movimiento que es que expresaba lo que le pasaba a los chicos acá, y no era que traducían las letras de lo que venía de afuera. No, y recordar, entre otras cosas, a Pedro y Pablo quejándose de lo que era común en ese momento. Tenías el pelo largo y te ponían en cana, ¿no? Sí, eso era parte. Te cortaban el pelo en medio de la comisaría. Claro, porque hay que ver que antes uno no era joven. Uno tenía el pantalón corto, iba el pantalón largo y chau, y ya eras un hombrecito que tenía que salir ahí a hacer lo mismo que hacía tu padre por ahí, claro, incluso. Tal cual. Entonces se venían expresando y se expresaban en los colores, en los pantalones, en la manera de hacer, en su propia libertad, en ejercerla, en un clima que no era libre. Uh-huh. Entonces fue interesante, ¿no? Cómo fueron surgiendo letras que pasaron esa cosa de la censura, que fue más fuerte en la época de Lanús, cuando se crea el Confer. Claro. Y empiezan a, digamos, a hacer listas negras de radiodifusión y a intervenir los canales y todo eso. Uh-huh. Cosa que bueno, que algunas se colaron dentro de y en esas coladas, y ahora no solamente acá en Argentina es el Día del Padre, sino también en próximos días también se cumple un aniversario del secuestro de mi viejo, que tenía un teatro en Mar del Plata y le daba cabida a muchos de esos músicos que no podían grabar, que no tenían dónde expresarse. Y en ese teatro de Mar del Plata, en ese subsuelo del centro de Mar del Plata, venían unos pibes a cantar sus cosas con la libertad posible, ¿no? Por lo menos adentro del teatro tenían toda la libertad y el asunto era afuera, ¿no? Pero ya... Un capítulo muy fuerte de la historia, justamente la de tu viejo, la del teatro, y que justamente el verano, donde toca Sui Generis, donde toca Pedro y Pablo, y donde la cofradía cae después de una estafa que le hicieron en Villa Gesell, y que le revientan la casa, ¿no? En esa época, y les ponen marihuana a ellos, y los empiezan a perseguir mal. Y cofradía terminan... del Foro Sur, que fue, digamos, el origen de... Después de Los Redondos, ¿no? Sí, no, bueno, el origen de todo lo que fue en La Plata, la música, rock, y esa tradición que tienen los platenses, ¿no? De buena música, de buena canción y de no callarse la boca. Estamos con Ezequiel Ábalos aquí escuchando en La Otra Oreja algo de rock argentino. Una letra que vamos a escuchar que... Ojo, estamos hablando del año 71, 72, una letra así que... Podría parecer más una letra del año 83, 84, ¿no? 40 años. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A Premios Ilegales, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, ahí grabado en Conesa, pero censurado antes. Un estudio de acá, de la calle Conesa, en Colegiales. Pedro y Pablo, en La Otra Oreja. La otra oreja intergaláctica. Y la galaxia sale de Buenos Aires y se encuentra con el rock de acá. Y Ezequiel Ábalos, periodista, con este libro, es el tomo 2 de Rock de Acá. Tomo 2. Sí, es el volumen 2 de una idea que es compartir todos los reportajes que hago a través del audio con el libro, ¿no? Con quien consigue el libro. Uh-huh. Con esta idea de dejar una cápsula del tiempo de la historia argentina de esa época, contada por los protagonistas que tuvieron que ver con la música. Que tuvieron que ver muchos con la tribu, ¿no? Que vinieron acá a tu programa. Algunos vinieron a algunos reportajes. Son reportajes de 20 años que vengo haciendo notas. Uh-huh. Y este libro viene de un trabajo de 2 años donde, una vez que salió los primeros años, como ahora estoy con el 3, empecé a trabajar en el 2, a ver qué me faltaba, porque yo vengo acumulando reportajes. Y algunos reportajes, bueno, se sumaron para contar bien la historia, como el de Rock and Ball, que se vino aquí un día de lluvia, o como el de León Gieco, que lo hice en la casa de él. Uh-huh. O como el de Nito Mestre, ¿no? Que me acuerdo acá en la tribu, ¿no? Contando algunas anécdotas. Sí, el de Nito en realidad es un reportaje que le hice en el año 93. Ajá. Contando un poco la historia para el programa de radio que tenía, que se llamaba Rock de Acá. Claro. Ahí empieza un poco toda esta historia, que deriva en 4 libros, pero 2 con continuidad, y que espero... El tercero ya estoy haciendo reportajes. Ya estoy haciendo reportajes. Estuve anteayer con Don Vitale, uh-huh, contándome toda la historia de Mía, más lo que ya vengo teniendo, ¿no? Porque este libro termina en el Adiós sui generis, en 1975, como para darle un corte que no sea a los milicos. Claro. Eso, es un poco eso. Y ahí con... Uy, con Mía. Y me acuerdo Verónica Condomía. Verónica Condomía. Divinas. Claro. La vamos a invitar un día, Verónica Condomía, a compartir el aire acá y que nos cuente de aquella época, ¿no? Y sí. Recuerdo un llamado a la solidaridad. Si alguien tiene el disco, el cassette de Mía cantando las canciones de María Elena Walsh. Son increíbles, increíbles. A full el teclado de Lito Vitale cuando no tenía tanta electricidad. Uh-huh. Y las voces de Liliana y Verónica, ¿no? Increíble. Claro, y que continuaron un poco lo que había empezado Mandioca, Jorge, uh-huh, Álvarez, ¿no? De la producción, de la autogestión, de ir y hacerlo y darle cabida a los músicos, llevarlos a diferentes compañías, pero desde el punto de vista cooperativo, ¿no? Se, claro, pareció a la cooperativa ahí. Uh-huh. Que en realidad Dombi la toma de una idea de un grupo de teatro de Alejandra Boero en La Plata. Sí. Uh-huh. Entonces esa idea la toma de ahí, la lleva a la música. Y la hace, bueno, toda una cooperativa y una productora increíble. Sí, que de buen cuidado musical, de buen cuidado de las voces, ¿no? Y sí, hubo gente que no cuidó tanto las voces, pero le dio mucha polenta al escenario. Totalmente. Era increíble ver a gente en el escenario que se transformaba, ¿no? Que en el disco escuchaba una cosa muy buena, sí, pero quizás en vivo era una tormenta, ¿no? Y por ahí hablar de Billy Bond se hace inevitable. Bueno, yo no lo viví, yo no lo pude ver en vivo a Billy Bond. Uh-huh. Él se fue en el fin del 74. Mi primer show fue la Adiós sui generis. Por eso un poco te contaba que esto es nuestra historia. Y esa historia que por ahí no la vivimos tan directamente como fue la de los años 80. Entonces la idea era investigar y no analizarlo, sino que los músicos lo analicen y uno poder enlazarlo para aclarar algunas cosas y para ver un poco esta cosa extraña, ¿no? De tan poca libertad, pero tanta creación. Y por ahí es consecuencia o es proporcional, ¿no? Dicen que en los momentos de mayor censura, sí, es cuando más teatro hubo. Más, sí, de hecho hoy el rock languidece en música complaciente, ¿no? De alguna, bueno, manera. Uh-huh. Pero bueno, no precisamente complaciente es el tema de Billy Bond que vamos a presentar. ¿Qué vamos a presentar? Y esto es un tema compuesto también con Jorge Álvarez, porque Jorge Álvarez era de la izquierda peronista y como muchos y como casi todos esperaban el regreso de Perón, pero con una visión de izquierda, ¿no? Ya había, bueno, el Che había muerto, pero había dejado una impronta muy interesante. Mm, todavía no eran los imberbes que echaron de la plaza aquel primero de mayo, ¿no? Que claro, y había que luchar también contra la dictadura, ¿no? Uh-huh. Estar en contra de esa dictadura, y el mismo pueblo está a favor de un montón de cosas que hacía Montonero, Serpi, en esos momentos, uh-huh, ¿no? Una situación así fuerte. Y en ese momento, en el año 70, cuando Onganía estaba por caer después del Cordobazo y ya venía las Tigre y venía todo después la Nuce y toda esa etapa, Billy Bond y Jorge Álvarez le cantan al presidente. Acá estamos, en la otra oreja. Buen día, señor presidente Billy Bond, en la otra oreja. Acá estamos con Ezequiel Ábalos escuchando a Billy Bond, historia del rock nacional, del rock de acá, y Ezequiel presentando su libro Rock de Acá, que llevaremos por allá también. Sí. Bueno, un libro que desde la autogestión, impreso en Chilabert, empresa recuperada, una imprenta interesantísima, el disco hecho en Masterdisc a través de convenio de la UMI. Y más allá de que no tenga música, bueno, el convenio permitía eso. Pero tiene los reportajes. Tiene 8 horas y media en MP3 de todos los reportajes. Yo creo que es mejor decir que es un audiolibro. Claro. Porque los reportajes están desgrabados tal cual se dicen las cosas, ¿no? No están tergiversados para que sea como más coherente para leerlo, sino que están simplemente desgrabados, editados desde el audio, porque es un libro que yo trabajé primero desde el audio, ¿no? Bien, ganas de seguir compartiendo. No faltarán oportunidades para volver a compartir el aire de la tribu. Una cosita más, el tema de distribución. Estuvo 2 meses en kioscos. Ahora vuelve a kioscos la semana que viene. Ajá, a kioscos de Capital. Ajá. Y está distribuyéndose en librerías a través de Distal. O sea que debería estar en casi todas las librerías. Bien, Rock de Acá, volumen 2. El volumen 1 también se puede conseguir. Se puede conseguir también en las librerías Distal. Y yo sigo la ruta de la FLIA, ¿no? Siempre en la FLIA están mis libros. Hoy estuvieron en la Sala Alberdi, que hubo una FLIA con mucho frío, pero bueno, siempre se hace. Y la semana que viene seguimos en Concepción del Uruguay y después el 4 de agosto en Paraguay. ¿Paraguay? FLIA Paraguay. ¡Wow! Sí. Allá iremos con los otros cuentos por ahí. Pero, ¿cómo? Bien, nos estamos despidiendo, pero en este programa agradeciéndole no solamente a Paula en la operación, a los compañeros que vinieron, a Mandarina, ¿trajiste algo? No, ¿sí? Bien. Ezequiel Ábalos, muchas gracias por compartir, no, por conocer este micrófono, esta mesa, este estudio. Mañana tengo que venir a las 2 de la tarde. Muy bien, te escucharemos acá en la tribu. Nosotros, esta otra oreja, bueno, nos despedimos con una versión del tema de Carlos Puebla, ¿no? De Hasta Siempre. Todos los días, todas las otras orejas, una versión diferente. Y hoy traemos un grupo de Madrid, un grupo bastante pesado, muy comprometido, que a propósito de algunos insultos que hacían algunos gobernantes a los jóvenes, les pusieron como grupo Los Canallas. Ahí empieza. Hasta siempre. Se termina La Otra Oreja acá por La Tribu, por Contagio Radio, por FM Residencias. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte.